esta es tu canción, mami. You know. Esta es tu canción, mami. Esta es tu canción, mami. Scratch, DJ. Esta es tu canción, mami. Esto es Simón y los Fachiturro. Esta es tu canción, mami. Suéltate. Esto es Simón.